Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Bueno, creo que con el cimbronazo también de lo que ha sido la noticia inesperada este día sábado, invitarte a ver qué podemos sumar para pensar, ¿no? Mira, yo acabo de ver una foto en el diario Clarín hoy que es muy interesante para disparar una reflexión, que es el nuevo candidato a presidente Alberto Fernández ingresando a su casa tras pasear su perro Dylan con el diario Clarín en la mano, ¿no? Y abajo dice: Fernández regresa ayer a la mañana a su departamento en Puerto Madero con su perro Dylan y leyendo la tapa de Clarín. Me parece como un mensaje importante para entender parte de lo que pasó. Porque lo que se verificó con la nueva fórmula es un tránsito de la expresidenta Cristina Kirchner a un segundo plano de la fórmula, pero también a un segundo plano de la exposición mediática. El lugar de la vicepresidencia le permite a ella continuar con su práctica de entrar y salir en los medios, de aparecer y desaparecer, de tener una forma y romper con otra. Es decir, el ejercicio de la sorpresa que ella viene desarrollando en términos comunicacionales y políticos, que exige, para ser efectiva, la sorpresa es esa discontinuidad de su presencia, ¿no? Y me parece que eso tiene bastante que ver con lo que está sucediendo desde hace varios años con las democracias hipermediatizadas, que son una especie de nuevas democracias tuteladas. Antes eran tuteladas por el poder militar, hoy son tuteladas por estas grandes conformaciones hipermediáticas que obligan a los proyectos populares a efectivamente producir sus políticas fuera de las luces mediáticas, porque dentro de ellas hay estigmatización, exclusión y fuertes procesos de ilegalización. Entonces, la práctica de la sorpresa en Cristina Fernández de Kirchner es la producción de las políticas fuera de esas luces mediáticas y de irrupción en ellas, una vez producidas esas políticas, y tratando de sorprender, descolocar y destituir, aunque sea por horas, ese poder de los medios de los medios concentrados. Entonces me parece que este paso al costado es una decisión política, pero también es una decisión en términos de cómo burlar o cómo diluir o cómo por momentos desarticular, aunque sea por momentos, este inmenso poder de estas maquinarias hipermediatizadas. Vos decís una decisión comunicacional también. Es una decisión política en primera instancia y también es una decisión comunicacional. Es como mantener eso que la ha fortalecido desde, no sé, recordemos desde el acto de Arsenal, pasando por la presentación de su libro en la feria, hasta la reunión con el PJ los otros días, hasta el anuncio de su candidatura a vicepresidencia de la Nación. Es una lógica comunicacional en donde produce la política fuera de estas maquinarias hipermediatizadas y luego coloca esas decisiones dentro de los medios, irrumpe en ellos, los descoloca y así se va ganando tiempo para efectivamente producir comunicación con menos control. Daniel, ese largo video de 13 minutos también rompe con esa lógica a la cual, bueno, en los últimos años cada vez nos vemos como más frecuentados por mensajes muy breves, muy cortos. Bueno, el presidente muchas veces apenas alcanza con sus discursos a los 8 o 9 minutos, o esos famosos video minutos, ¿no?, en donde se dice apenas algo. Bueno, sí, totalmente, porque un video de 12 minutos hubiera sido desaconsejado por absolutamente toda la comunidad de especialistas en comunicación. Hubieran dicho que eso no puede tener impacto, y me parece que reabre una discusión que es bueno tenerla siempre abierta, que es si el efecto comunicacional es producto de elementos externos a la argumentación, como puede ser la brevedad, o en realidad la comunicación La efectividad de la comunicación tiene que ver con el tipo de mensaje, si conecta o no con la sociedad, independientemente de su brevedad o de su no brevedad, ¿no? Está claro. Bueno, ¿y qué deja, qué notaste o qué podemos aportar respecto a los efectos inmediatos que ha tenido estas últimas 48 horas? Bueno, a mí me parece que el primer efecto es que los grandes medios concentrados y los poderes fácticos han construido durante años una imagen estigmatizada, que es la de Cristina Kirchner, para construir por contraste ahí su legitimidad. Y ahora Cristina, al sacarse ella misma del primer plano del escenario, ese estigma con los cuales los poderes fácticos construían su poder desapareció. Entonces, el primer efecto es sobre el gobierno, que efectivamente está como en una situación hoy por momentos de negación. Y el otro efecto fuerte es sobre ese centro moderado que se quería construir con algunos de los gobernadores y con Alternativa Federal. Ahora aparece una fórmula en donde está el kirchnerismo, pero liderado por un dirigente moderado que obviamente pasa a disputarles ese espacio. Y el primer efecto sobre varios de los gobernadores es que los gobernadores, aparentemente algunos de ellos no irían a la convocatoria de Alternativa Federal que hizo, creo, para este miércoles o este jueves, ¿no? Exactamente, el día miércoles. Bueno, si te parece, Daniel, como siempre agradeciéndote, dejaremos para seguir charlando sobre el tema. Me parece que el camino recién empieza, o comenzó un nuevo camino, en este caso dejará atajos, dejará algunos laterales, algunas colectoras, vamos a ver qué pasa. Está lo que ha sucedido es que un elemento puntual, yo siempre me acuerdo, yo soy más viejo que vos, pero parte de la audiencia lo va a entender. Había un luchador en Titanes del Ring que se llamaba Blancho Peuchele, que sí, cuando luchaba con la momia, le encontraba un punto en la espalda que la momia se desestructuraba. Totalmente. Bueno, me parece que lo que ha pasado acá es que ha aparecido un discurso en el sistema político que ha desestructurado y ha puesto a girar sobre sí mismo a todo el sistema político, y todos los actores van a tener que pronunciarse en los próximos días. Un abrazo grande, Daniel. Un abrazo.